Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Terrey, soy el director de la obra de teatro El Aviso, del director italiano Giuseppe Cafiero. Esta obra trata sobre hijos apropiados de una forma general, sea en dictaduras, en guerras, en autoritarismos. La idea de esta obra es contar y visibilizar la problemática que todavía se sigue dando en algunos países del mundo, de utilizar a los hijos del enemigo, si se pudiera llamar, como trofeos de guerra y cambiarles la identidad y anotarlos como propios. Esta obra está protagonizada por Adriana Cerruti y por Pablo Scorseli. Es un gran monólogo con una participación muy importante del actor, que también participa en la obra todo el tiempo, de alguna manera como acechando este personaje de la madre apropiadora, acechando entre comillas. La idea es contar esta historia desde no solamente desde el hecho de la dictadura en la Argentina, sino en general en el mundo, vuelvo a repetir, cuando utilizan a estos hijos como trofeos de guerra y sobre todo ocultándoles la identidad, que es lo más importante que queremos nosotros visibilizar en esta obra. Esta obra se desarrolla todos los viernes a las 20 horas en el Centro Cultural Deseo, de la calle Saavedra 569 de la Ciudad de Buenos Aires, y están todos invitados. Para reservas pueden hacerlo a obraelaviso@gmail.com o al 4941-4954. Los esperamos.